Radio UDEM 90.5 presenta Litera, un paseo de lo clásico a lo actual con grandes escritores. Bienvenidos a otra emisión más. Yo soy Daniela García. Y yo soy Tania Montemayor. Hoy les tenemos la segunda entrega y una explicación que le da al realismo mágico. Y también le vamos a comentar ¿por qué eres uno de los representantes del boom latinoamericano? Claro, como hemos visto en la primera parte o primera emisión de este programa especial de Gabriel García Márquez, él no solamente es un novelista muy reconocido en América Latina, sino también ha sido escritor de cuentos cortos, periodista y en algunos casos incursionó como guionista. Entonces, realmente Gabriel García Márquez tiene una larga trayectoria dentro de la literatura que vale la pena mencionar. Sí, aparte de todas las características que tiene su trabajo, es lo que le han dado esta cualidad, esta característica a su forma de escribir. Además, ser un novelista reconocido en América Latina, bueno, reconocido a nivel mundial, realmente es algo que es algo digno de aplaudirse, ya que siendo de Colombia, de un pueblo pequeño en Aracata, Magdalena, realmente que sea reconocido en la actualidad en el continente europeo, incluso también en el asiático, que en Estados Unidos sea muy reconocido, Canadá, pues es un gran logro para alguien de un país que es subdesarrollado. Sí, que ahorita está pasando por momentos difíciles y que en su época también pasó por momentos difíciles. Claro, además, como tú mencionabas, el elemento primordial de sus obras, que es el realismo mágico, ¿quién como él para manejarlo? ¿Y quién como un latinoamericano para manejar todo este tipo de características? Como mencionábamos con Borges, que también es catalogado como uno de los grandes escritores en Europa, admirado por su forma de escribir también, Gabriel García Márquez comparte esta forma peculiar de ver el mundo desde unos ojos latinoamericanos, desde un punto de vista un poco más caliente, se puede decir, con la sangre más caliente. Y no por nada obtuvo el Premio Nobel de la Literatura en 1982 con su reconocido discurso La Soledad de América Latina. Sí, es que, bueno, la soledad, como habíamos mencionado, es uno de los temas más recurrentes a los que él suele plasmar en sus obras. Él ve a la soledad como algo místico, como algo especial, como algo mágico, no como la mayoría de los autores suelen escribir sobre la soledad, como algo deprimente, triste o un castigo a veces. Sí, casi que la soledad es un personaje más de sus obras, de esos que te llaman la atención, que te roban, porque aparte de darle personalidad a sus caracteres, les impone sentimientos propios que él alguna vez sintió o que él alguna vez tuvo. Y fíjate también que él, como comenté, uno de los oficios que aprendió a la perfección, pero que pocas veces ha tenido la oportunidad de realizar, es el periodismo. Este disco es una casa sin puertas ni ventanas que Pablito Milanés lleva consigo a cualquier lugar en que se encuentre, solo para que sus amigos del mundo entero se reúnan a cantar. Es una casa ambulante, abierta a los amigos del mundo entero y de lenguas diversas, pero en las que solo se habla una lengua común, la música. He tenido el privilegio de asistir durante años a la evolución de este milagro y hoy sé que no hay felicidad más pura que la felicidad de cantar. En la casa de Pablito era imposible caminar por entre baterías atravesadas en la sala y saxofones sentados en las sillas. En cada cuarto, un grupo cantaba lo suyo, en su onda, en su lengua, y en la casa entera se terminaba por no haber más espacio que para la música. Creo que así surgió la idea maravillosa de convertir esa realidad en esta experiencia masiva de un disco en el que todos cantan para todos o solo para sí mismos, cada quien en su idioma o en el cuarto vecino, en una tentativa feliz de derrotar por fin con el poder sin límites de la música, el disparate bíblico de la Torre de Babel. García Márquez comenzó su carrera como periodista mientras estudiaba Derecho en la universidad. Iba a ser un abogado. Nada que ver con lo que está haciendo ahorita. Algo muy interesante. Y bueno, entre 1948 y 1949 escribió un artículo para el diario El Universal de Cartagena. Y desde ahí quedaron muy impresionados con la manera en que plasmaba las cosas, las situaciones, las crónicas, que eran muy detalladas y que realmente cuando tú las leías te llevaban al lugar donde había pasado el enfrentamiento, la discusión, el meeting político. Algo muy impresionante, que no a muchos periodistas se les da las primeras veces que colaboran con un periódico. Estamos hablando de que traía un talento casi innato con este tipo de cosas, y que viene de sus antepasados, o sea, del lugar en donde creció, de sus abuelos, de su familia, de sus padres. Todo esto debió de haber influido en alguna manera en crear el Gabriel García Márquez que ahora conocemos. Así es, y fue cuando publicó 14 artículos seguidos, que luego los hizo una antología que él llamó Relato de un Náufrago, que estos fueron bastante controversiales a nivel nacional porque estos trataban sobre cómo el gobierno militar, la milicia, estaba sobre el país de Colombia en la época en que estaban las guerrillas. Trataba más que nada de eso, del poder de la milicia, de los militares, cómo tenían comprados a muchas autoridades y cómo infundían terror dentro del gobierno del estado de su pueblo en Colombia, y cómo él lo veía como una violación a los derechos. Se sentía como un náufrago en su propio hogar. No te vayas, sigue escuchando Litera. Regresamos. Y bueno, también en otro tipo de obras, como mencionamos, Cien Años de Soledad, El Amor en Tiempos de Cólera, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, La Hojarasca, trae conceptos o historias cotidianas que no es más que una simple historia cotidiana, algo que es muy simple, como se cayó el huevo y se rompió, pero él te lo maneja de una manera muy, muy mágica, muy mística, por decirlo. Aparte, la mayoría de sus historias tienen una base real, ya sea en una noticia que él le tocó cubrir, o en un factor o en una experiencia que le haya pasado en su familia. Y todo esto han desarrollado las obras literarias que él ha hecho. Por ejemplo, la de Del Amor y Otros Demonios sucedió cuando él, al estar cubriendo una nota, cuando abrieron unas tumbas en el cementerio, sacaron ataúdes con virreyes, con personas de la colonia muy, muy acaudaladas, con mucho dinero. Y entonces abren el de una niña, el de Sierva María. Al momento de abrirlo, su cabellera se desborda del ataúd y sale como si nunca hubiera dejado de crecer. Se ve viva. Y es lo que llama la atención de Gabriel García Márquez a crear una historia, a ver la historia a través de sus propios ojos. Ya no nada más como una noticia, que a lo mejor en su momento la plasmó, pero después le trajo más cosas, como hacer este libro y inventarle una historia, sentimientos, a los personajes darles vida. Sí, y más que nada involucrar al lector, que era lo que él, es uno de sus principios más arraigados, que es tú como lector. La mayoría de los libros que solemos leer nos comportamos como un lector pasivo. Nos van dando los pasos de la historia, el transcurso de los acontecimientos, el desarrollo, el problema, el clímax, el desenlace, nos van dando las fechas, nos van dando los lugares, nos van dando el seguimiento a los personajes, los nombres, los apellidos. Y algo característico de las obras de Gabriel García Márquez es que te lo pone si acaso una vez, dos veces, cuando mucho. Pero en realidad lo que él quiere es que tú seas un lector activo, seas un lector activo, seas un lector que tiene que recordar, tienes que unir cabos, tienes que pensar dónde se está desarrollando la historia, tienes que pensar en la época, tienes que pensar, o sea, realmente eso es lo que él quiere. Piensa, te estoy haciendo una historia, imagínate y termina la otra parte que te estoy dejando al aire. Sí, tiene la tendencia a no explicar los hechos o las características de un personaje a profundidad. Y no te dice, por ejemplo, este tipo es el malo, este tipo es bueno, este tipo... Las acciones de los personajes y la forma de ser de ellos hablan por sí solas y no te reflejan al bueno, al malo, al villano. No, es una persona con sentimientos, un humano, alguien como tú, como yo. Alguien llevado por las circunstancias. Sí, y que le pasan acontecimientos increíbles que él lo plasma como con una cara seria. Haz de cuenta como si alguien te estuviera contando que en tu casa hay fantasmas, pero te lo está diciendo con una cara de seriedad que tú se la crees. Y es al momento en el que se da ese realismo mágico, esa forma de contarlo tan real, sucesos inexplicables. Y también deja que tú como persona pienses, o lo deja a tu criterio, la clasificación que tú le quieres dar al personaje. Tal vez para ti, uno de los personajes de 100 años de la soledad era un pervertido por ser incestuoso, pero tal vez para otra persona no era un pervertido al 100%. Era un romántico que se enamoró de alguien y no le importó que fuera su familia. Es cuando el amor llama y no te importa si es tu prima, tu tía, tú, lo que sea. Y habrá gente que pueda justificar el incesto, habrá gente que lo pueda desaprobar. Es lo que me agrada mucho y es un elemento que Gabriel García Márquez ha logrado dominar. No categorizar, no poner etiquetas. Tu pensar o tu creer, lo que tú quieres creer sobre el personaje o sobre el contexto en el que transcurre la historia. Al principio no fueron aceptadas sus obras hasta 100 años de soledad, y es porque en verdad tiene un manejo del tiempo, de la narrativa tan distinto, porque te cuenta a lo largo de 7 generaciones todas las acciones, la telaraña que se hace de personajes. Sí, es un enredo tan divertido de entender o de tratar de entender, y es por eso que yo creo es una obra tan significativa de Latinoamérica. No, y fíjate que también es una historia muy significativa para él y para su familia, porque Él había comentado en varias entrevistas, ahora que se celebró lo del aniversario de la publicación de 100 años de la soledad, que de hecho la Academia Española le hizo una edición especial muy bonita y lo que quieras. Él había comentado que él siempre había querido escribir una historia que fuera basada en una familia, pero nunca le vino la inspiración. O sea, por más que él quisiera hacer una historia basada en su familia, no sabía qué plasmar. Con toda su creatividad, lo que maneja, tenía ese tope en la pared. ¿Qué puedo escribir de mi familia que sea algo mágico, algo realista a la vez? Algo que sea una historia fuera de lo común. Entonces él platica que cuando iban de viaje, creo que a Acapulco, con su familia, uh-huh, en plena carretera, se le ocurrió la historia. Y adiós vacaciones, se regresaron y a escribir. Y fíjate que también él estuvo comentando que tuvo muchas carencias durante toda la planeación de este libro, porque, bueno, es bien sabido que cuando un artista, un escritor, va a realizar un libro, pues se enfocan mucho en el libro, se enfocan en la planeación de sus personajes, desarrollo de la historia, todo lo que tú quieras, y hay muchas veces en que no tienen otro tipo de ingresos, como en el caso de Gabriel García Márquez. Entonces él tuvo que empeñar el carro para que la esposa pudiera vivir con sus hijos de lo que ese carro les había dado. Entonces te imaginas vivir toda una temporada, creo que fue más de un año, con lo que te dio un carro. Está un estirar poco... cada centavo, claro, hasta que... Y luego, con la incertidumbre de si su libro iba a tener la fama que tuvo. O sea, él cuando lo hizo no sabía que iba a ganar tanto reconocimiento, tanto dinero a la vez. Y arrojarse a la aventura de escribir un libro y vivir con poco dinero teniendo una familia. Es la vida de un escritor que trata de romper el molde. Sí, y fíjate, y también comentó que su esposa tuvo que pedir crédito en las carnicerías y también tuvieron que extender el crédito del pago del departamento, que ya los andaban echando y ya les andaban embargando, hasta que le publican el libro y paz. Es un mayor logro dentro de la literatura de América Latina y la más famosa de todas sus obras. Entonces, realmente vale la pena el gran sacrificio que su familia vivió por todo ese largo tiempo en el que Gabriel García Márquez tardó en realizar la obra. Y ten en cuenta que la familia siempre ha sido como que su piedra angular, ya sea apoyándolo en momentos difíciles o brindándole inspiración. Por ejemplo, su abuela. La abuela, que dice, se llama Tranquilina Iguarán Cortés. Sí, ella, aparte de brindarle una inspiración de personajes, también le da el apellido a al personaje principal de Cien años de soledad, que es Úrsula Iguarán, una de las fundadoras de Macondo. Ella, Úrsula, y José Arcadio Buendía, huyendo del remordimiento que sentía este último, José Arcadio, por haber matado a un hombre, se internan en la sierra y entonces se encuentran un lugar, y es donde fundan Macondo. Sí, y bueno, antes de llegarnos a fondo con Macondo, que es uno de los temas principales que también él maneja, aunque no con el nombre de Macondo, pero es un pueblo mágico que él ha creado, le gustó mucho este nombre de Macondo. En 100 años de la soledad se puede decir que hace su debut, uh-huh, con apariciones especiales en el libro, pero ya después esta idea del pueblo mágico y del miticismo de Macondo lo plasma en otro tipo de obras. Sí, ya con otro nombre, pero de la misma descripción. Así es. Y fíjate que este libro, 100 años de soledad, que lo publicó en 1967, cuenta la historia de la familia Buendía. En este libro se manejan los factores que habías estado comentando, como tripulaciones, huidas, ¿qué más era? Incesto, soledad, gitanos. Hay unos gitanos que son muy importantes en el libro. Destierro. Destierro. Y la soledad como factor principal. Así es. Existe la frase final en la que dice: porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Esta frase está escrita en uno de los pergaminos que Melquíades, uno de los gitanos, que se hace amigo de toda la familia y que lo vas viendo con apariciones especiales a lo largo de toda su vida, con diferentes personas, ya sea con el padre, con uno de los hijos, de los nietos, y él escribe toda esta historia de la familia antes de que pase. O sea, es como que son premoniciones, y él las escribe. Y al final, cuando Aureliano está leyendo estos pergaminos, se da cuenta de que toda la historia de su familia ya había sido escrita. Y se da cuenta de que su vida está por terminar. Cuando el viento empieza a borrar a Macondo de la faz de la tierra. Porque empieza con un viento leve hasta que sube de intensidad, arrancando los tejabanes y las paredes, las puertas, todo, hasta no dejar ni un solo rastro. Y también el libro cuenta con muchas tradiciones de su pueblo natal, como lo que, o como la tradición, bueno, no es una tradición, más bien como la premonición o la creencia o el se rumora de si dos personas quedaban parientes, o sea, cometían incesto, que el hijo, si la mujer quedaba embarazada, el hijo iba a salir con cola de cerdo. Sí, es así como... algo muy fantástico. Son esas creencias populares que existen. Obviamente porque no es natural, es como se cree, que unos miembros de la misma familia contraigan matrimonio y produzcan una estirpe. Es por eso que esta familia de los Buendía estuvo condenada desde el principio. Por ese error que tuvieron en enamorarse y consumar un matrimonio después, ya un tiempo después, porque otro de los factores de la obra es que él introduce mucho las peleas de gallos. Él introduce mucho las peleas de gallos, que es una de las tradiciones más arraigadas que hay en Colombia. Aunque también se han dado aquí en México, en Colombia era como que la base. Uh-huh. Había muchísimas peleas de gallos en ese entonces. Entonces, este personaje principal tiene un gallo que en las primeras escenas gana una pelea, y el perdedor le dice, pues a ver si el gallo le hace el favor a tu mujer. Porque con tal de, es el personaje principal, con tal de no tener relaciones con su mujer, para no tener un hijo que tuviera cola de cerdo, pues no habían consumado su relación. Hasta que, bueno, desgraciadamente, toca esta pelea de gallos donde el perdedor le dice o lo insulta con esa frase, y él en su enojo lo mata con una lanza. Y después ese remordimiento por haber matado a alguien lo persigue a lo largo toda de su la vida. Novela. Sí. Y como habíamos dicho, la frase que el abuelo de Gabriel García Márquez le dijo, que el peso de un hombre te persigue toda la vida, es algo que nunca puedes olvidar. Y es algo que él plasma en esta obra y en otras. Cómo la muerte de alguien, el haber sido responsable, no te puede dejar tranquilo, nunca. Bueno, y entonces Gabriel García Márquez, por estos factores y los que hemos mencionado anteriormente, es uno de los grandes en la literatura universal, ya no tanto de América Latina, y los libros, sus cuentos, sus relatos realmente hacen que te sumerjas y que te involucres en la historia. Realmente cuando tú agarras un libro de Gabriel García Márquez, no lo sueltas hasta que lo terminas. Y terminas y te queda volando muchas ideas en la cabeza, realmente te impresionan mucho. Entonces realmente lo recomendamos bastante. Cualquier persona que le gusta leer sabe que tiene que leer al menos un libro de Gabriel García Márquez. Son obras que no se pueden perder a lo largo de su vida. Debe estar entre sus 100 libros para leer a lo largo de la vida de perdido. Antes de morir. Así es. Si usted quiere leer más, los que guste. Pero tiene que leer uno de Gabriel García Márquez: 100 años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, La hojarasca, El coronel tiene quien le escriba. Tiene muchísimos de todos los gustos, el tema que usted quiera. El tema que quiera. Porque él escribió de bastantes, de amor, de soledad, de desamor, de cualquiera que usted guste. Y tan famosos que hasta óperas y películas le han hecho. Entonces, es un autor que recomendamos totalmente. Así es, nos despedimos de usted, esperamos que él se la pase muy bien en este inicio de semana. Y recuerde sintonizarlo la próxima semana o ingresar a nuestro blog, que es http://litera905.blogspot.com. Así es, ahí estaremos próximamente, estaremos subiendo los podcasts. Esperamos también poner los podcasts de programas pasados, por si a la gente le interesa. Sí, alguna vez se perdió de un escritor, vamos a poner la lista de programas de escritores y subiremos podcasts. Así que espérelo Espérenlo muy pronto. Así es. Bueno, nos despedimos. Yo soy Tania Montemayor. Y Daniela García. Que tengan una buena semana.